Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomorba.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachear con nosotros y sobre todo... ¡Escúchalos, maricón! Estás en Tofuria. Un grupo de Gore Green. Hemos tocado en el Obscene Extreme y ahora nos disponemos a... Cantar en la iglesia. A cantar en la iglesia y a que nos hagan un comunicado, porque como todos los grupos de metal, pues pasa lo que pasa. Uy, hay que hablar de eso también, me lo voy a apuntar. Esa intro versión Gore Green te he sido yo, que me aburría. Estás en el programa número... No me acuerdo, nunca nos acordamos. Eso ya lo veréis. 144. Por el culo de la Inco. Joder. Da igual, pero es una granada de mano reference. Es lore del Tofuria. Es lore del Tofuria. Nada, hoy es un programa en el que yo no quería estar aquí. Me han obligado. Hoy es un programa en el que Abdebra va a monopolizar la conversación. Pero espérate, Diana, vamos a empezar por el principio. Por el culo te la hinco, ¿eh? Sí. No. Tofurianes, tenemos un comunicado que tenemos aquí colgado que hacer. ¿Otro? Sí, Diana. Estoy harta de comunicados. Yo también. Hoy termina la era DC. Ah, es verdad. Ahora será la era DD. Exacto. O de U. No. Bueno, o DT si nos ponemos puristas con el irlandés. AL. Es verdad. Bueno, hoy damos nuestra bienvenida oficial a una persona que lleva una temporada hackeando nuestros micros, que se había acoplado, como porque la gente no pide participar en Tofuria, la peña simplemente se acopla, es lo que hay que hacer. Eso pasó, lo hice yo, lo hizo Carmen, ahora lo ha hecho Abdebra. Exactamente, que por cierto, peña, si queréis venir a Tofuria, nos lo decís y ya está. O venís, es que... o venís sin decirnos nada y vais a participar. O sea, yo cuando veo pasar a gente por la puerta, le digo que porque se sumen al programa. O sea, que no, que por favor, ay, es que no me invitas. Peña, por favor, que no tenemos tanta capacidad mental. Tenemos depresión. Las cosas claras. Venid. Y ya está. Quiero ir al Tofuria. ¿Cuándo es el siguiente? Tal. Claro. Bueno, eso ya nos lo quitamos de encima. Bueno, pues. Pero entonces... hoy, presentación oficial. ¡Presentación oficial de K! Hola, K. Hola, K. Hola. Presentación oficial de Abdebra. Oficial porque Piro necesita un poco de orden por su cabeza y esas cosas. Porque, por el autismo. Exacto, me colgo un huevo y el otro lo mismo. Abdebra ya, para mí, ya llevaba como 4 programas siendo oficialmente parte del programa. O sea. Bueno, yo en realidad vine porque se supone que yo iba a hacer otro programa diferente con otra persona en Radio Malva. Y bueno, básicamente dije, ¿de quién puedo aprender técnica? Pues obviamente de Piro. ¿A quién puedo explotar gratuitamente? No, porque claro, me ofrecieron los señores de Radio Malva y dije, no, con Piro. Pero bueno, hace un par de semanas estábamos en el CSN por el aniversario de la herrería, que cumplía 15 años, y entonces Piro me dijo, ay, pero te unes oficialmente a Tofuria. ¿Y qué te dije, Piro? ¿Te acuerdas? Que tenía que pedírtelo, ¿no? Sí. Tenía que pedírtelo mucho. Sí, tenías que rogarlo, sí. Tenía que rogarlo de rodillas diciendo, sí, mi ama. Sí, bueno, lo que pasa es que Piro sabe que a mí las sumisas... como Piro, no me interesan tanto. Sabe que me gustan las sumisas un poco más rebeldes, ¿no? Un poco más perritas. Sí, bueno, lo que se suele llamar en inglés Brad. Brad. Entonces, Brad Simpson. Entonces Piro intentó actuar como una Brad, pero no le salió muy bien. Entonces, básicamente, si alguien estaba pensando en invitar a Piro a actuar en alguna obra de teatro, no. O sea, Piro no es theater gay. En absoluto. En castellano, maricón del teatro. No es maricón del teatro. Nos ha quedado clarísimo con esta. Pero yo ya te advertí que a mí me da mal ser Brad. Bueno. Yo soy demasiado sumi. No, bueno, no el tipo de sumi que debería ser. Y cuando Piro para mí. Ese día not sumi no. Ese día cuando vino Piro emocionada dando saltitos diciéndome Diana, que Abde Brás se ha unido oficialmente al programa. Le miré con cara de ¿usted quién es? Y le dije, pero esto ya va como 4 programas que es así, o sea, ya oficialmente ya es parte del programa desde hace más de un mes, o sea. Totalmente. Yo mientras estaba pasando todo eso estaba trabajando. Por trabajadores. No. Por las precarias, como diría Samantha Hudson. Pero bueno, que sí, que Abde Brás se unió al programa el primer día que vino, todo el mundo lo tenía claro. Súper claro. Igual que Carmen. Excepto Piro y yo. En fin, bueno, el autismo. Tú lo tenías paso. Claro. Es verdad. Oye, yo propongo que le hagamos una ovación de bienvenida. Cantar Up the Bra. Up the Bra. Up the Bra. Up the Bra. Up the Bra. Shakira. Muy bien, muy bien. Las tengo bien entrenadas. Actually, Shakira Lai is not a hate crime. Shakira, Shakira. Esto es autorreferencia de un vídeo que me vi en YouTube divertidísimo. De Fans del Celtic de Glasgow. Un vídeo divertidísimo. Me he leído demasiados libros de Irving Welsh para que me caiga bien la peña de Glasgow. Nunca he estado en Escocia, ¿vale? Pero bueno, son los del Celtic. Que es, es lo único aceptable de Glasgow. Es otro rollo. Son católicos. Claro. Precisamente. Precisamente. Les gustan las patatas y confesarse. Como a mí. Bueno. Ah, por cierto. Abde Brás cuando está hiperfocus hablando de una cosa es igual que Piro. Lo hemos demostrado durante la comida, que lo sepáis. Tienen ahí ese punto del espectro, están confluyentes ahí. Sí, es verdad. Bueno, y de hecho lo vamos a ver hoy mismo en el programa que ha preparado Abde Brás entero. Sí. Y vais a flipar. Sí, bueno, me tomo la dominación muy en serio. ¿Ah? Entonces, por supuesto que me he preparado un guión especial. Un guión lleno de dominadas. Sí, sí. Yo, la verdad. Te catolicismo. La verdad es que el otro día, después de ver cómo Abde Brás mandaba a Piro para que hiciese, o sea, nos hiciese unas infusiones. Fue bonito. Es que no yo sabía hacerlas. Y era en plan de, pero hazlas porque yo no me quiero levantar. Yo lo vi y dije, ay, me estoy orgullosa. Sí, yo la verdad es que me sentí muy bien porque fue como, guateo, voy a ser recompensada y no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces me sentí como la verdadera estrella porque la que menos estaba trabajando ahí era yo. Sí. Era, o sea, que tenía a 2 perritas sumisas para mí sin ser nada de eso yo y sin hacer nada yo. Gracias. Eras sí. Don compañere, o sea. Era don por eliminación. Macho sluts, solo digo. Yo estuve a punto de hacer un servicio así una vez, de ser el side guest de una dom. Ah, vale, aprovechamos un día más para recordar que Diana busca a su sugar daddy, pero que no le haga trabajar mucho, por favor. A ver, no, que trabaje él, o sea, escúchame, yo te voy a poner carita y te voy a pedir cosas, tú vas a hacer las cosas, escúchame. Ahí. Entendamos las posiciones. Y Abde Brás también está disponible para servicios de humillación financiera, o sea, que le hagáis que le hagáis bizums, básicamente. Pero también busco Brad. También. Eso es lo más importante. Que sí, busca Brad, espera, que lo especifico. Gracias, Diana. Busca Brad Transfem. O sea, busca busca exactamente una Brad Transfen que no sea, que no sea falso, que no sea como Piro, que no puede hacer, que no puede hacer de Brad. Y que no fume como carretero como Diana tampoco. Bueno, eso, y que no fume como carretero como Diana tampoco, porque entonces será demasiado guay y la gente guay no, no... Bueno, porque me asalta los sentidos, porque mis problemas sensoriales, mis como buena neurodivergente. Es que tu neurospicing. Neurospicing es. Bueno, aquí somos una pandilla de perritas neuropicantes. Sí, Carmen ya tiene hechos casi 75 cuadros en lo que va de programa. Carmen lleva 3 días con migraña. Si salgo de aquí sin migraña será un triunfo, pero no pasa nada, tengo las pastillas de la migraña y tengo tranquimacines también. Y ahora tengo, no os lo perdáis, 3 pastilleros. Uno para las pastillas de la mañana, uno para las pastillas de la noche y uno para las pastillas de rescate que llevo en el bolso siempre. Lo que me recuerda, profesor Kerbotkian, sexy, crash del Tofuria colectivo, tómate la medicación. Estás muy bueno. Tómate la medicación. y también, si decides llamarnos, Piro no te insultará. Te podemos insultar si quieres. Te lo juramos. Hoy me portaré bien. Es más, está colocado estratégicamente el teléfono para que no sea Piro quien lo coge, que sea yo, que soy una persona bastante más centrada y con menos y con menos trauma por teléfono. Bueno, irónicamente, cuando vi al profesor después de ese programa, se quejaba más de Diana que de otra persona. Normal que se queje de mí, pero soy una plasta. Pero estabas interrumpiendo constantemente. Normal que se queje de mí, pero tenía ansiedad. Pero si soy insoportable. Bueno, nos encanta. Soy un estrés test. Estrés test total. Se me cayó el maricón, que vamos a poner una canción. ¿Cuál? Vamos a poner Brat de Chrissy. Creo que es Chlapeca o Clapeca, no me queda claro. Pero bueno, es parte de. Chrissy, el de la peca. Sí, sí. El chaval de la peca. El chaval de la peca, ¿no? Que bueno, que es parte de, pues, el rollo drag, super femme, pro Britney de Chicago. Angel eyes, lips just like a daydream. The perfect kind, smile so mighty. I'm bad, cause I get what I want when I snap. I'm top and it makes you mad. Don't talk back, don't say that shit to a brat. I get what I want when I snap. I'm top and it makes you mad. Smile, baby girl. Don't talk back, don't say that. Shit to a rat. I'm a 10 from a 10 to my ass. Mini skirt so cute and I'm bad. Baby girl, come don't say that, bitch, I'm a brat. Oh my god. Yeah, like this. Yeah, shot. Bigger. Yeah. Let's do that. Yeah, yes, get the right back. She's good. Oh, who's the mic? No, you're good. I just went for it. Yes, go for it. Yeah. Oh, this is so much better. No blink? I literally don't know. Let's blink. Really try it, really try it. I won't blink either. Bitch, I'm a brat. Hola, hola, hola. Atención, estás dentro de un CSOA. CSOA. Centro Social Ocupado Anarquista. Repito, Ocupado Anarquista. Colegio, que por la turistificación no queda otro en el barrio. Social, porque es para todos menos para la policía y desocupa. Ocupado, porque utilizamos la ocupación como herramienta y rechazamos la propiedad privada. Anarquista, porque no creemos en la autoridad y sí en la autogestión. Todas las identidades son bienvenidas, pero no todas las actitudes. Si algo te incomoda o necesitas cualquier cosa, acércate a la barra. De aquí en adelante, no se garantiza la integridad física ni emocional de ningún pavo cisetero blanco. Repito, pavo cisetero blanco. Bienvenides, putes, migras, NB, bolleras, trans, loques, discas, ocupas, frikis, monstruos, bis, neurodivergentes, maricas, trabelos, disidentes, peques, yayas, asexuales, marginales, desviades, rares, intersexuales, treses, refugiades, precarias, pobres, vagues y maleantes, les que alteran el orden y les que rehuyen la ley. Muerte al Estado de Israel y a la cárcel. Cariño, 20 más días a estar por el espacio. Mira el calendario, punto cc y asamblea de propuestas los lunes a las 5. Por el culo te la hinco. Bien. Oye, guapísima la cuña que ha hecho la peña del CSN, ¿eh? Por bien. Favor. Qué grandes son, cómo queremos este espacio. ¿La vamos a poner todos los días? A ver, si queréis, sí, pero se nos come un minuto y medio de programa. Bueno, pues con todos los... Eso se corta, Yo se los quito luego. Bueno, pues más trabajo para Piro. Que va en menos, porque un minuto y medio que me ahorro de modificar. Bueno, que dije, mira, te pegaría si no me doliese tanto la cabeza. Bueno, Peñis, vamos a ponernos que hoy se viene programita interesante para hablar de cosas interesantes de la realeza. Primero vamos a hacer un repaso por la actualidad valenciana. Empezamos con recordatorio oficial reglamentario de que tenéis que ir al Sopador de la Mandra, a Init de Reinonis, cosas de Peña Migra, hay un montón de cosas, yo qué sé, id, ya está. Miradlo en su Instagram, es que da igual. Calendario.cc. También, donde sea, pero eso. Luego, el calendario no, que no, que no es de Te voy a cortar esto. Que te jodan, Piro, ¿no? Como me cortes esto, te asesino. O sea, vives en mi casa, te puedo pegar. No te vas a dar cuenta porque luego no escuchas los programas. Es verdad, que no estoy escuchando los programas. Bueno, tío. Luego se viene miércoles 11 de diciembre a las 19 horas en la Una Magna del Centre Cultural La Nau, en el Centre de València. El estreno en Valencia del documental Water Makes Us Wet, an Ecosexual Adventure. Bueno, un documental... Súper de bolleras. Traducción, el agua baña, el agua moja, el agua moja. Ya, no es el momento más apropiado igual en Valencia. Bueno, sí. Too soon, no pasa nada. Too soon. También habrá como una... hay una expo, entonces como diálogo contra esas cosas, tal. Bueno, participa nuestra querida persona, lo voy a pronunciar bien, Graham Bell Tornado. Graham. Graham. Graham. Graham. Graham. Bell Tornado. Tornado. Tornado. Oh. Depende. Twister. Twister. Tornado. Twister. Megadil lo decía Tornado. In the eye of the tornado. Well, bueno, que vayáis a eso. Luego, han salido unos comunicados que tengo aquí colgados sobre abusers y solo os digo una cosa. Hombres ciseteros del punk. Sois todos una pandilla de abusers porque sí. No paran de saliros para comunicados. Para sorpresa. Sí, sí. Para sorpresa de nadie. Special K ha hecho una aparición estelar. Y además estaba el micro súper fuerte. Pero bueno, que sí, que ha salido el cantante de un grupo barcelonés anarquista que se ponen capuchas como si fueran de la ETA. Ay, creo que esto lo han tocado en Benissa. Sí, esto lo han tocado en Benissa. Sí, es que yo creo que sí. Lo miramos la semana pasada sí, y habían tocado. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Que no me acuerdo. Es que no quiero decirlo en directo. Ah, Algara. Ah, coño, vale. Vale. O sea, a ver si esta peña me va a denunciar. Lo voy a... No pasa nada. No lo dices tú, lo digo yo. Algara, agresor. Bueno, sumamos uno más. También te digo, como se pongan con cierto grupo de Valencia, de cuyo nombre no, o sea, que no me voy a referir, pero en el que toca mi abuser, ya vamos, peña, pom. Pero bueno, pero este grupo ya lo tenemos, ya lo tenemos fichadísimo. Funados en todas ya, partes. Este grupo ya está fichado. A este grupo, a un miembro de este grupo ya lo votamos de la sala entre 15 maricones de Orgull Critic. ¿A quién? ¿Cuándo? Al bajista. Al guitarra. Dani. Vale. ¿Esto lo quito o no? Me suda la polla. Si nos estás... Hemos hecho en este programa, les hemos nombrado con nombres y apellidos y les hemos señalado antes de que Carmen viniera, o sea... Mira, solo te digo que, como decía la Veneno, en España había dos travestis que ponían silicona, la Tonisha y la Valquiria, y si eres la Tonisha, cariño, pues igual tienes un problema. No la Tonisha, la travesti, sino la persona a la que llamamos Tonisha por ese momento. Bueno, da igual. Vale. Esto es un momento de lore que solo va a entender una persona. Iván, te quiero. Anyway, bueno, que sí, que el mundo está lleno de abusers. Fuera abusers del punk, pero sería más fácil... Fuera el punk de los abusers. Bueno, que haz del punk un espacio no mixto. Claro, claro. Fuera nosotros de lo que era el punk, hagamos un nuevo punk. El punk no molaba. Sí. O sea, yo dejé de ser punky porque ya... Sí. Porque dejé de ser hombre. Dejé de ser hombre y ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido ser punky. Bueno, también... Dice con su cresta. También ha salido un comunicado, pero que... de cantante de un grupo también de post-punk de Valencia, que luego os contaré detrás de los micros. Ah, dilo. No lo voy a decir. Pues pásamelo, maricón. Ahora luego te lo paso. Y de una persona de CNT Madrid, a la que le gustaba autodenominarse como camarero y sindicalista, antes de salir en Play Z. De verdad, es que yo creo que es que ni se esconden. Ridículos, que sois unos ridículos. Vamos a seguir con más cosas. Bueno, y mientras otro paso comunicado esto, Diana, que tenemos de Valencia, en este caso más bien de... Yo diría que es más bien abuso financiero. La Meme hace 6 días compartió un comunicado en sus redes, la Escola Meme, acerca de que el año pasado hubo un concierto en junio de 2023, bueno, varios conciertos, que superaron los límites de volumen permitidos, a pesar de que la Asamblea de la Meme ya avisó a la persona que lo organizaba y que la persona que lo organizaba cobraba entrada. Esta persona se está negando a pagar la multa de 3.000 euros... y la Meme lo tiene que afrontar sin la colaboración de la persona que generó esta situación. Ah, y que tampoco quiso contribuir. Evidentemente, cuando usas el espacio de la meme, pues dejas una contribución para mantener el espacio. Coño, sí, claro. Bueno, más cara que espalda, básicamente. Y no quisieron contribuir tampoco a la contribución esa, que es literalmente todos los colectivos contribuyen más o menos. Todo el mundo tiene entendido que salió muy bien el evento. Bueno, vamos, que estamos hartas de esta peña que va de como son de nuestro rollo cuando le interesa para sus movidas musicales, que es en realidad por su profesión, pero que luego no tiene ningún respeto por espacios asamblearios autogestionados. Bueno, en el comunicado de la meme no han tenido ningún problema en decir quién es esta persona, echarle un vistazo, sí, y que se le caiga la cara de vergüenza. Y bueno, volviendo a eventos de actualidad, tenemos por ejemplo el 21 de diciembre a por partir el culo de las 12 la, inco. la escuela meme tiene un mercado de segunda mano, Navidad sostenible, habrá gente poniendo sus puestecitos, así que si os apetece encontrar unos regalitos, reusares de guapis, pone aquí. Y también el 21 de diciembre tenemos un festival interdimensional de playbacks en Iniciativa Dalia, casi Mislata, pero no, que empezará puntualmente a las 8:03. Y a las 22:01 habrá cena. Ni antes ni después. Vegana, por supuesto, como toda la Dalia. Entonces sí, habrá mucho mamarracheo. Pone playback, pero creo que también permiten karaoke, por lo que parece. Así que, bueno, hay que contactar con algo de antelación para pedir la canción. Y el orden será random, o como diríamos en... Aleatorio. Aleatorio, sí, no me salía. Bueno, yo creo que deberíamos ir, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta a ponerme mi peluca de Dolly Parton si venís conmigo. Yo me apunto. Yo solo os digo, como Perrizal se entere de esto y se ponga a cantar Tino Casal, veréis el maricón que lleva dentro. Que venga. Me parece bien. Me que parece. Venga, que venga, por favor. Hasta el coño me tiene. La cara, ¿sí? Se va a comer. La cara de Diana. Diana casi se come el micrófono. No, es que yo no estaba escuchando, estaba leyendo. Estaba leyendo el comunicado de la Bunce. ¿En serio es? Ah, vale. ¡Hala! ¡Qué fuerte! A ver, se sabía, ¿eh? O sea, había rumores. Claro, yo no tenía. Bueno, yo esto, no tenía tan, entonces, yo tampoco, esto lo comentamos después. Bunker. Mañana a las 6, delante del consulado de Turquía, que está ahí al lado del Corte Inglés, hay una concentración que convocan colectivos de apoyo al Kurdistán. La convocaron por la toma de Alepo el otro día por parte de yihadistas, que en la prensa están diciendo, oh, son rebeldes, tal, pero como están en contra de Rusia y de Irán, que ahora son el bloque del mal absolutamente, pero en realidad son yihadistas de extrema derecha que han tomado primero Alepo y ahora han tomado también Damasco. Y supongo que lo habéis visto en las noticias. Se ha convocado una concentración porque el partido de los trabajadores del Kurdistán y otros grupos kurdos han llamado a la lucha armada de nuevo, a la movilización. Mi pregunta es, si son yihadistas de extrema derecha, son la peña de Vegan Rage. perdón. Mío. Bueno, aprovechamos también para decir que no se nos ha olvidado que sigue habiendo muchas movidas con el tema de la Dana, sigue haciendo falta ayuda, siguen haciendo falta muchas gestiones. La verdad es que estamos en un burnout colectivo. Así que, total, por favor, yo que sé, ayudad como podáis, pero tampoco nos rayéis con eso, si me entendéis. O sea, como, yo que sé, odio a todo el mundo. Quiero el libro este de Después del Burnout, que por fin se presentó el otro día y ya se ha editado, y me lo quiero comprar porque llevo hypeándolo bastante tiempo. Yo no pude ir porque estaba malito. ¿Malito de qué? De ser lesbiana. En parte de burnout también, no voy a decir lo contrario. Pero bueno, oye, si nos escucháis de fuera y queréis veniros a ayudar a las zonas afectadas, súper genial, porque aquí la peña estamos ya que nos quedamos la cabeza contra la pared. Así que, de verdad, veníos. Y bueno, poco más de actualidad, creo, ¿no? Pero de actualidad valenciana, porque creo que tenemos algo que comentar de actualidad internacional, que es una muy buena noticia. ¡Pum! pum, pum. Sí, exactamente. Bueno, hace unos días en Manhattan, alguien, no se sabe quién todavía. Un buen horro. Un buen horro, según sí. Twitter, según Twitter. Según Twitter, un buen horro. Según Twitter, quien lo hizo fue Daddy. Según Twitter, hay otra gente que le está llamando Baby Girl. O sea, dependiendo de cómo. Dependiendo de qué punto del espectro BDSM estés. Exacto. Llamas Baby Girl o Daddy. Exactamente, exactamente. Oh. Bueno, le metió 3 balazos a el director de una de las aseguradoras médicas más horribles de Estados Unidos. Bueno, que lo mató, básicamente. Y bueno. ¡Nos ha matado Paco! y bueno, ha habido un aluvión en redes sociales de memes al respecto. De gente estaneando. Bueno, por una parte, el resto de aseguradoras han quitado de cumplir, sus páginas web. No voy a pagar a la gente. Para no. Algunas. Bueno, sí, una cosa que sí que anunció otra de las aseguradoras es que ya no iba a denegar la anestesia en operaciones vitales, que básicamente estaban denegando pagar la anestesia. Y la anestesia no es barata, ¿no? Exactamente. La general se va a 500 pavos. Aquí que es más barato. Sí, aquí que es más barato. Ahí se da 50.000 o algo así. Ahí será como a saber. Si allí te pueden hablar 1.000 pavos por una ambulancia, sí, vas a saber cuánto cuesta la anestesia. Un recorrido vi. O sea, porque paso demasiado tiempo en Reddit. Pero igual un recorrido de, yo qué sé, 10-15 minutos en ambulancia te puede salir por 1.500 pavos. O sea, tú te rompes una pierna y necesitas ir al hospital. O sea, imagínate, rollo. O sea, te rompes una pierna y ¿qué haces? Pues nada, te subes en tu coche, ¿sabes? Acelera. Y aceleras. Claro, que alguien pise el pedal del acelera un poco esto. Más. Y ya está, porque, Cari, es que estamos locos, es que no funciona esa mierda, no funciona. Y básicamente las otras aseguradoras han quitado las fotos de sus directivos de sus páginas web, por si acaso. Y bueno, este director, que una de las razones por la que tenía tanto éxito era porque, por ejemplo, tenía una IA. Como Diana. Sí. Que D-I-A, no. Que negaba muchísimos casos y tenía un margen de error del 90%+, pero aún así la seguían utilizando porque, claro, si no pagaban, mejor. Y además se ahorraban varios sueldos de trabajadores. Exactamente, exactamente. La prensa así más liberal estaba ahí en plan de, ay, el pobre que venía de unos orígenes humildes y que subió y tal, bueno. Y toda la peña politizada diciendo, ¡era un desgraciado, estamos contentos, vamos! Todo el mundo, y Peña tampoco tan politizada, claro, porque hay tanta gente Estados Unidos afectada por estos temas. Claro, claro, o sea, si es que las aseguradoras son el infierno en Estados Unidos, o sea, bueno, es la gente que hizo que tu tía la Paqui se muriera de un catarro, o sea, literalmente, sí. En Estados Unidos la gente se muere por cosas que aquí ni nos acordamos que eso es mortal, precisamente porque es una distopía médica. Se endeuda a tope, vamos. Sí, pero bueno. Básicamente hay que abolir Estados Unidos. El de Death, hablando de cosas que una sabe porque ha sido heavy. El de Death, grupo mítico por ser uno de los grupos que inspiraron el death metal y que inspiraron las corrientes del metal extremo, murió de cáncer cuando ya era famoso y toda la vaina, ¿eh? Murió de cáncer porque no quería dejar pobre a su madre con todo el tratamiento. Sí, básicamente se dejó morir, se dejó morir de cáncer para evitar empobrecer por completo para toda la historia a su familia. O sea, estos son los niveles. Y el de Death era un músico famoso. Bueno, y la peña que está crónicamente, o sea, con diabetes. Con diabetes. Tú imagínate tener diabetes, que tú no eliges tener diabetes. 1.500 pavitos al mes. Claro, luego la peña trabaja 80 horas a la semana. Porque se tienen que pagar estas cosas, es que es una locura. Y yo de verdad, o sea, quiero decir, yo como persona enferma crónica, yo que pago 50 céntimos por mis pastillas al mes, o ni eso. Gente, o sea, mi familia que tienen diabetes, no pagan nada porque encima son peña vulnerable, tío. O sea, Y luego el país poco desarrollado y no sé qué, mis pastis aquí, sin subvención, deberían costar unos 100 pavos. De tus concertas. Las, sí, exacto, el avance, unos 100 y pico pavos. En Estados Unidos creo que son como 500 o más, o sea, es muy caro. O sea, más, o sea, es que en Estados Unidos lo que aquí te cuesta, sin seguridad social, lo que aquí te cuesta ya sin seguridad social, 100 euros allí son 1000. Es que es una locura. Una flipada lo que especulan. Y a mí me cuestan cero porque soy parada, o sea... No has olvidado de unos datos maravillosos del retorno a esto, que es que en los casquillos de bala se encontraron respuestas de la IA que daba a la peña que llamaba, escritas en el casquillo. Y han encontrado una mochila también con dinero del Monopoly, que supuestamente es del asesino. O sea, esta persona, de verdad, mi héroe. Esta persona podría formar parte del Tofuria, sí, del troleo, ¿eh? Podría haber sido Yuri. Llevo días sin hablar con Yuri. El Joker maricón. Hablando de Estados Unidos, ahora vamos a pasar a el segmento principal de este programa. Piro, dale. Dale. Ah, vale. You want a man for president who's seasoned through and through. A man who's old enough to know. And young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you. It's strictly up to you. American Value 2024 is responsible for the content of this advertisement. Esa era la canción oficial de la campaña electoral de John Fitzgerald Kennedy en 1960. José Francisco Kennedy para los amigos. Sí. No, Francisco no, porque eso es el su hermano. Bueno, John Fitzcarraldo Kennedy. Fitzcarraldo, sí, Fitzcarraldo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de su sobrino. En teoría, Robert Francis Kennedy Jr., Roberto Francisco... Para los amigos. Carlos Miguel. Al que llamaremos Bobby a partir de ahora, tiene dos ingredientes ideales para ser el candidato demócrata a la presidencia: un abogado ecologista de profesión y de una familia de un largo recorrido en la política. Sin embargo, también es activista antivacunas, difusor de teorías de la conspiración, agresor sexual y adúltero en serie. O sea, un tío blanco hetero. O sea, que podíamos haber hablado de él el otro día, vaya. Sí, exacto. En un año ha pasado de candidato demócrata rival de Biden a candidato independiente y finalmente se retiró para apoyar a Trump, el cual lo ha premiado con la nominación para ocupar el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Literalmente, como Joe Biden. Él es más joven. Él es más joven y está más fibrado que Biden, ¿eh? Aunque sean los dos católicos. Biden lleva, irlandeses. Lleva más tiempo siendo consistentemente facha. Porque lleva más tiempo de vida y sigue así. Bueno, y ha sido facha desde la adolescencia. Y Bobby, desde que se ha unido a Trump, ha acuñado el término MAHA: Make America Healthy Again. La maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida. Que para la peña que no sepa lo que es, básicamente en la anterior candidatura de Trump empezó con este eslogan de MAGA, Make America Great Again, hacer que América sea grande de nuevo. Y ahora Bobby dice, vamos a hacer que América sea sana de nuevo. Es todo un poco mishimesco. No, me refiero a como cuando Mishima quería restaurar el poder imperial en Japón y nadie le explicó que en Japón el emperador nunca ha tenido ningún tipo de relevancia. Pues esta persona es como Make America Healthy Again, en The Land of Peanut Butter y McDonald's. O sea, a ver. Sí. Yo creo que healthy es de sanitize. Es de sanitize a los maricones. Bueno, ahora vamos a explorar este tema. El tema de la salud. Entonces, al poco tiempo de anunciarse la victoria de Trump, se difundió una imagen muy graciosa, buscadla por favor, en el jet privado de Trump con su hijo Don Jr. y sus colegas Elon Musk y Bobby comiendo McDonald's. Y bueno, ha habido una serie de memes y de historias súper graciosas porque se nota mucho el esfuerzo que está haciendo Bobby por no mandarlos a todos a la mierda, porque claro, él está súper en contra de la comida rápida, es uno de estos señores de hay que comer todo natural y bla bla bla. ¡Puto plasta! Y... la cara que tiene en la foto. Sí, sí, sí, la cara que tiene en la foto es genial. Es genial. Buscadla, por favor. Es ¿sabéis, ¿sabéis a quién se parece en esta foto? Se parece al hombre que mató a Laura Palmer. Es verdad, es verdad. Es que me he comprado en una tienda de estas de mierda de Amancio Ortega. Me he comprado una camiseta que pone Who Killed Laura Palmer. Por favor, robadla. Sí. Y bueno, una de las razones por la que está poniendo la cara esa es porque, bueno, aparte de estar en contra de la comida rápida y de haber sido de haber criticado la comida ultra procesada abiertamente, también está en contra de los aceites de semillas y dice que McDonald's y otros sitios deberían estar usando grasa de vacuno porque piensa que es más saludable que el aceite de girasol. Es más saludable cocinar con grasa de animal muerto que cocinar con aceite vegetal. ¡Vamos! ¡Viva el punk! Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con su biografía. Parte de la famosa familia demócrata, bueno, básicamente la realeza extraoficial de Estados Unidos. Es el tercero de los 11 hijos e hijas de Robert Kennedy Sr., que fue fiscal del estado y senador, al cual asesinaron durante su campaña como candidato a la presidencia. ¿A ese es al que le hicieron un bujero en la cabeza mientras estaba saludando por Texas? No, ese es a su tío. Vale. Ese es JFK. Es que está... O sea, básicamente en la familia Kennedy les encanta estar en política. Está JFK, que es luego el que sale... Jackie Kennedy, uh-huh, con ese vestido rosa, ella maravillosa, bla bla bla, ahí con trozos de cerebro de su marido pegados, sí, en el pelo. Ese era el tío del Bobby. Exacto. Del que estamos hablando. Y luego, una cosa, me parece poético que en un asesinato tan escabroso de repente aparezcan elementos camp. Por supuesto, la ropa de Jackie Kennedy, en fin. Es que es todo muy camp. No, pero ella, o sea, también fue una decisión política porque a ella le dijeron en el avión, ¿te quieres cambiar? Y ella dijo, no, yo voy a salir aquí con trozos del cerebro de mi marido, uh-huh, para que vean lo que ha hecho Lee Harvey Oswald. Mentira, eso lo hizo la CIA. Bueno, da igual. Bueno, ya empezamos con las conspiraciones. Y luego también había otro familiar de los Kennedy que también se cargó una chavala en una fiesta. Sí. Porque vi la peli que hicieron de eso y la peli es está una puta mierda. No lo sé, yo la he visto, no me acuerdo cómo se llama. Se llama El escándalo Ted Kennedy en Filming, pero originalmente es Chappaquiddick, que es el nombre de la isla de Massachusetts donde pasó. Exacto. Entonces Ted Kennedy, este que se cargó a la chica porque iba borracho y se cayó de un puente. Muy valenciano. Ted Kennedy era... El Tete Kennedy lo llamaban, el Tete Kennedy. El Tete Kennedy, sí. Bueno, ese es el menor de los hermanos varones y el único que sobrevivió a los 60. Y sobrevivió de milagro porque este accidente pasó en el 69 y él también casi se mata. Son literalmente, los Kennedy son literalmente los Dalton, ¿eh? Sí, total. Son una mezcla entre la familia real británica, sí, y Al Capone. Sí, o sea, total. El JFK, el tío, lo mataron cuando Bobby tenía 9 años y a los 14 años le asesinaron a su padre. La familia Kennedy siempre pues ha tenido esta imagen de familia católica irlandesa, por un lado, para hacerse así más del pueblo, ¿no? Y así también ir de bastante progresista. Pero no decían Shakira, no decían Shakira. No decían Shakira. Entonces el pueblo se la suda. El pueblo está con Shakira y con Abdelra. Bueno, han participado en alguno de los grandes cambios políticos del siglo XX. Su padre apoyaba el movimiento de derechos civiles y estaba en contra de la guerra en Vietnam. Apelaban mucho a votantes racializados y jóvenes. Su tío Ted, del que hemos hablado justo ahora, fue uno de los arquitectos de la ley de discapacidades de Estados Unidos, que bueno, que básicamente cambió la vida de muchísimas personas. Su tía Eunice fue una de las fundadoras de las Olimpiadas Especiales. Su tía Jean, bueno, es que tiene muchas tías y muchos tíos, ¿no? Fue embajadora en Irlanda. Y participó en el proceso de paz. Yo tengo la teoría de que este enfoque en las discapacidades fue probablemente por quedar bien después de lo que le pasó a la tía Rosemary, que era la primera de las hijas, de las hermanas mujeres, digamos, de esa generación, ¿Quieres decirlo tú, Carmen? Bueno, pues que era una chica que se ve que para los estándares Kennedy era un poco puticel, uh-huh. O sea, de braguitas sueltas. Igual que sus hermanos, pero bueno, sus hermanos estaba bien, pero no para las hermanas. Bueno, que tampoco es como, pues yo, que al final pues era una chavala que tenía pasta, que tenía libertad, que hacía un poco lo que salía del coño, y que decidieron lobotomía. ¡Hala! Uh-huh. ¡Hola! ¡Qué vasto! Y básicamente se quedó en silla de ruedas. Claro, claro, lobotomizaron, no te jodes. Es que... Con una edad mental de 2 años, dicen. Claro, claro, una lobotomía. Es que me cago en Dios. Es que es asesinato, pero no del todo, que es peor todavía. Sí. Es asesinato, pero no te mato del todo, te dejo vegetal. Sí, y básicamente el patriarca de la familia, Joe Kennedy, decidió hacerle esto a su hija mayor. Porque igual si se quedaba embarazada o algo, dejaba mal al hermano John, que estaba intentando ser presidente. Entonces, que por cierto, wow. Esto no lo has escrito en el guión, pero Joseph Kennedy tuvo simpatías por el régimen nazi, ¿eh? Durante el momento previo a la Segunda Guerra Mundial. Como buen católico. Joder, bueno, macho. También os digo cosas. Las hermanas del duque de Edimburgo también, ¿eh? Sí. A ver. O sea, los paralelismos, claro. Porque es que también... A ver, a Hitler no solo le ponía piro, le ponía un montón de gente. O sea... Bueno, estos que tienen a Rosemary Kennedy, a la que básicamente los padres la escondieron durante varios años. ¿Estás jugando al Candy Crush? No, estoy jugando a un juego que se parece. Es que me quita la ansiedad. ¡Wow! Voy a jugar yo al Hearthstone. Se abre la veda. No, es que me ayuda a concentrarme. Es como lo de los cuadraditos. Estoy pocha de la ansiedad. No te rías de mí, por favor. No me estoy riendo, no. Estoy diciendo que se abre la veda. Voy a jugar a Profesor Kerbokian, llama para defenderme. Profesor Kerbokian, llama y recomienda un juego para que juguemos el resto. Bueno, los padres escondieron a Rosemary, igual que la familia real británica escondió a las primas. A las dos hermanas aquellas. Sí, bueno. Los paralelismos son impresionantes. Pero al final todo se resume en una cosa. Muerte a los pijos. Eta. Muerte a los pijos y muerte al capacitismo. Una cosita interesante que no habíamos comentado de Roberto Francisco Kennedy Sr., el padre, fue asesinado por... ¿El del saludo o el otro? El otro, el segundo asesinado. El del saludo. Fue asesinado por Sirhan Sirhan, un palestino cristiano, porque apoyaba a Israel y había prometido enviarles 50 jets de combate si ganaba las elecciones. ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¡Bien matado está! ¡Oye, que están llamando! ¡Pues cógelo! ¡Píllalo! Díganme. ¡Ey! ¿Qué pasa? Dale, sí, mete los metros. Estoy en antena ya. Ya deberías estar en... ¿Nos escuchas? Sí, te escuchas. A ver... ¡Guau! Con eco y todo. No, no os escucho. ¿No nos escuchas? Vale, ¿has apretado lo que toca? Vale, os escucho con retardo, espera. Pero apaga la radio. Apaga la radio. No, apago la radio. ¡Eso es muy de abuela! ¡Es muy de abuela eso! No sé si es algo que tengo en mi cabeza o algo, pero escucho a Diana. Profesor. Se llama trauma. Profesor, ¿nos quieres contar algo acerca de este tema de los Kennedy? Sirhan, ¿has hablado de él? ¿Puede ser? Acabo de mencionarlo ahora mismo. Vale. Pero pues sigue. Tenía en el bolsillo el guardián entre el centeno. Me encanta esta colaboración. Eso es lo único que tengo que decir. Bueno, y que sale nuevo libro mío en unos meses, ya está. Ya dejo hablar. Ya no. ¡Ay, espérate un momento! Para que se sienta cómoda a ti, sí, así como en un entorno familiar. ¡Como vuelvas a llamarnos! ¡Te voy a buscar y te voy a pagar una paliza! ¡Ay, ya! ¡Kerbokian, te quiero! Te voy a reventar la cabeza, me dijo exactamente. ¿Qué te ha pasado? ¿Algo que decirle? Ha dicho que... La vena de Madrid, que estábamos hablando antes. Sí. Ha dicho... Ha recordado que dijiste que le ibas a reventar la cabeza. ¿Algo que decirle? Yo si quieres te reviento otra cosa. Piro, si quieres te la chupa. Por ejemplo. Pero si quieres que te reviento otra cosa, solo te recuerdo, sexy profesor, que la tiene ¡Enorme! ¡Vaya pollón! No, ¡vaya pollón! Ahora mismo, ahora mismo me está tocando el pie con la polla. John Pollón, John Pollón. John Pollón. John Pollón. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, muchas gracias por la llamada, profesor. Seguir con el programa, yo estaré ahí escuchando a tope. Muy y... bien, respíranos en la oreja. Sí, solo, solo queremos decirte sí, que tú eres nuestro crash colectivo, pero está aquí tu crash, por si le quieres decir algo. Vale, ya. Stop, stop. Se viene trío, se viene trío. Joder, macho. Esto es mejor que Tinder, tú, bueno. El crash no se está enterando de nada. Solo Diana y yo riendo. Yo también me estoy enterando. Joder, macho. Yo dibujaba, perdón. Vale, en fin. Bueno, pues esa ha sido mi colaboración. No sé, hablar al final del programa de Basada al Azar o algo. Lo he dicho al principio, pero bueno, yo qué sé. ¿No has dicho algo de Siria? Perdón. Sí, de la concentración que hay. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo es por el libro de José Antonio Egido, de Siria es el centro del mundo, que lo tengo aquí delante. Bueno, ya, os dejo, ya. Sí, por favor, bueno. Sal de tu casa, un besito. Vale, muchas gracias por atender aquí a vuestro hetero de confianza. Creo. ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¡Vuelve pronto! ¡Hetero! ¡Hetero! ¡Hetero está por ver! Bueno, venga, un besico. Besos, besos. Adiós. Bueno. Toma, hemos hecho una llamada, en la que Piro no ha amenazado de muerte a nadie. ¡Vamos! Bueno, que sepáis que se viene trío. Y Diana y yo no vamos a participar en él. Anda que no, bueno. Mirar es participar. Bueno, pues trío y Diana mirando. Trío y Trinidad, yo será la trío y Espíritu Santo, yo soy el Espíritu Santo. Bueno, volviendo y os impregnaré con la mente, como la paloma. Yo quería decir que el tipo este, muy en contra de la guerra de Vietnam, pero luego apoyó a Israel a tope. Sí, que acababa sí. De, cuando le mataron en el 68, acababa de culminar Israel la guerra de los seis días, en el 67. Uh-huh, ya, pero... se ventiló a media coalición árabe. Por cierto, una cosa que no había apuntado, que también, que el Robert padre también era súper, súper católico, y le dijo al Papa que tenía que apoyar más a Sudáfrica, o sea, apoyar a la peña racializada de Sudáfrica. Pero claro, para Israel eso es un tema aparte. Claro, claro. O sea, a ver, una vara de medir va para una cosa, otra vara de medir va para otra. Sí, sí. Y esto lo veremos también en Bobby más adelante. Bueno, volviendo a nuestro protagonista de hoy, Bobby dice que estos sucesos, el asesinato de su padre y de su tío, entre otras cosas, le llevaron a ser un adicto, culminando en su detención por posesión de heroína y el ingreso en una clínica de rehabilitación en 1983, después de 14 años de consumo. Su hermano David, con el que consumía, murió al año siguiente de una sobredosis. Si llega a ser un tío negro y pobre, si ya no, no se va a una clínica de rehabilitación, se va al taleo. A la cárcel. Ay, amigas. El 90% de la población de las cárceles de Estados Unidos es por crímenes menores de posesión. Exactamente. Y piña racializada. Sí, de hecho escribí un artículo académico acerca de esto hace unos años. Ahí, ahí, farda, farda. Pero bueno. Sácatela. No, sácatela. Suena mucho como chágala, ¿eh? Sácatela. Bueno, entonces, claro, a partir de 1984, en cuanto sale de la clínica de rehabilitación, se recicla y, bueno, como había estudiado derecho, como su padre, por supuesto, empieza a defender casos de contaminación de aguas. Al principio es parte de su trabajo comunitario mandado por el juez y al año siguiente, cuando ya ha aprobado el examen para ser abogado licenciado en Nueva York, que anteriormente lo había suspendido a causa del consumo, como no, pasa a ser un abogado ecologista de renombre durante varias décadas. Bueno, al mismo tiempo que está pasando todo esto, en plan, cuando todavía se está drogando y tal, sigue ligando compulsivamente. En unos casos, un testigo dice que hasta un día que tenía fiebre, que se estaba chutando todo el tiempo durante una campaña electoral de su tío Ted, todavía no se habían casado, pero ya estaba con su primera esposa, Emily Black, está ahí como ligándose y follándose a todo lo que pille. O sea, como Piro... pero Piro en cualquier día de la semana. Piro, pero versión hetero. Claro, como Piro sin ser streaky. Exacto. Sí, sí. Y bueno, pero claro, esto no es sorprendente si conocemos la fama Kennedy. Obviamente, en el caso de JFK, el primero al que mataron. Pido Kennedy Jr. Pido Kennedy. Por favor, que yo no engaño a nadie. No, sí, claro, claro. O sea, es la parte en la que no eres heterosexual. Ya. Uh-huh. Bueno, no le quiero hacer como slut shaming a Marilyn Monroe, pero se lió tanto con JFK como con RFK. O sea, con yo todo con lo contrario. El, con el tío y luego con el padre. Yo todo lo contrario. Slut shaming no, slut pricing. O sea, total, slut pricing, o sea, grande Marilyn, o sea, grande Marilyn. Sí, pues apuntó y dijo, mira, me follo al padre y al hijo y al tío. Y al Espíritu Santo. Estaban todos buenos, esto hay que decirlo también. Claro, sí, claro. Bueno, estaban básicamente todos los hermanos Kennedy están obviamente súper casados, súper católicos, súper tal, con sus 40.000 hijos, con sus mujeres. Pero bueno, aparte de eso también se ligaban y se follaban a todas las faldas que podían pillar. Culo inquieto total. Y es como esa. Y bueno, vemos esa cosa que la gente a lo sexual tiene unas cosas. Sí, bueno. Esto más que a lo sexual es hipersexual. Ya. Eso, la gente como a piro. Lo. Como piro. Que joder, no. Pobre piro. Pobre piro ya ni se ríe. Ya ni se ríe. Cómo le gusta que lo humillen. Sí. Más adelante, ya en 1998, que ya lleva bastante tiempo sin drogarse, cuando está casado con su segunda esposa, Mary Richardson, agrede sexualmente a la niñera, Eliza Cooney. Pero bueno, que esta no lo denunció y no lo hizo público hasta el año pasado, cuando Bobby anunció su candidatura a la presidencia. Y ella dijo, mira, me da igual lo de denunciarlo, sacarle pasta, lo que sea, yo quiero que la gente sepa que este tío pues me tocó. Bueno, básicamente lo que describe son delitos en el estado de Massachusetts que conllevarían una pena de cárcel. Y este consiguió el número de ella después de que la noticia se publicara. No se sabe cómo la consiguió, se piensa que por sus contactos, como buen Kennedy, tiene buenos contactos, y le escribió una serie de SMS diciendo, yo no recuerdo esto, pero bueno, si te hice algo mal, pues lo siento, tal. Y bueno, y Eliza Cooney dice que la verdad es que acabó bastante trastocada por el hecho de que este hombre pudiera encontrar con tal facilidad tan rápidamente su número y que se pusiera a mandarle mensajitos después de no haberse visto en décadas. Luego, más adelante, todavía casado con Mary Richardson, la esposa Mary descubre dos diarios de 2001 en el que tiene apuntados 37 nombres de mujeres. Bueno, y que ahí que va contando todas sus aventuras sexuales, a veces tres mujeres distintas en el mismo día. Y esto teniendo en cuenta que en 2001 pasó un mes encarcelado en Puerto Rico por movidas ecologistas, también que escribe en ese momento de ¡ay, qué bien que estoy en la cárcel y entonces no hay mujeres que me pueden tentar! ¿No? ¡Joder, macho! Sí. También es conocido por compartir fotos de sus conquistas desnudas con sus colegas. O sea, tiene un grupo de punk. Exacto, sí. Estaba pensando, o sea, en eso. Literalmente, Minority of Two. ¡Wow! Shameando. De verdad, qué asco de peña. ¿Sigue existiendo? ¿No se habrán muerto? Ojalá. Todavía hay gente que no me habla por el programa que hicimos sobre ese grupo. Ahí lo dejo. Bueno, pero tampoco escuchan el programa, así que se jodan. Su segunda mujer, Mary Richardson, se suicida durante los trámites de divorcio. Su familia dice que Bobby la llevó a beber en exceso a causa de sus constantes aventuras y manipulación emocional. Y durante estos trámites de divorcio, él ya está liado con la que ahora es su actual esposa. Y durante estos procedimientos de divorcio, atribuye su comportamiento errático y lagunas en la memoria, porque claro, él agrede, pero luego no se acuerda de que ha agredido, por lo que parece. Es como lo del trans panic este, ¿no? Como sí, que entra en trance y no se acuerda. Sí, no se acuerda. Entonces, en ese momento, él pensaba, cuando está en estos trámites de divorcio, al principio piensa que tiene un tumor cerebral porque tenía, pues eso, también dolores y lagunas y tal, y luego resulta que él dice que estaban, pues eso, a punto de operarle, y que luego dice otro médico, no, espera, es que un gusano te ha comido una parte del cerebro. O sea, como las amebas esas de Futurama. Sí. ¿Qué pasa? O sea, que él atribuye a su falta de memoria y comportamientos erráticos y tal en esta época. A que el bichito del Snake se escapó del teléfono, sí. Y se le metió. ¡Guada! Hostia, sí, bueno, hostia, los chistes de heroína como escúchame, pegan. Escúchame, es que, a ver. Esto a ya ver, es si va años haber, después de dejarse la heroína, ¿eh? A ver, si va a haber una infección. Endémica en garitos de punk, y eso es lo que les pasa a los abusadores. ¿Te imaginas que los kebabs de la Resi llevan eso? Hola. Espero que no, porque están muy ricos. Bueno, vale. Y bueno, también otra cosa, aparte de lo del gusano, también dice que posiblemente tenía envenenamiento por mercurio porque come mucho atún. No, bueno, en el lore conspiranoico no es atún, es delfín. Como sigamos así en este programa, vamos a acabar dando más excusas a agresores, ¿eh? Una anécdota. En una ocupa de Madrid hace años, un supuesto grupo de hombres, para que un tipo agresor se trabajara sus movidas de agresor, acabaron llegando a la conclusión de que es que este tío tocaba a la gente por la noche porque tenía una movida rollo de insomnio que le hacía tocar justo solo a tías. Ay, y que esto había sido utilizado en Austria para no condenar por agresores sexuales a varios tipos. Y había precedentes en la justicia austriaca. Claro, es que es muy capacitista decir que eres un agresor. Mejor decir que tienes una enfermedad y no te puedes controlar. Exacto. Y bueno, ya pasando más a las conspiraciones y al rollo antivacunas, comienza con las campañas antivacuna en 2005, tras 20 años como un celebrado abogado ecologista y profesor universitario. La interpretación más optimista de este interés que se despierta por el rollo antivacunas, pues que le pasa a mucha gente de izquierdas y que le va pues el rollo ecologista y tal, es que parte de la lógica de que, bueno, él trabajaba defendiendo a una asociación en contra de la contaminación de los ríos y mares causadas por las grandes empresas que hacían lo que les da la gana, básicamente, que si él y sus compañeros no se hubieran metido, pues básicamente estas empresas hubieran seguido haciendo lo que les daba la gana. Entonces, de la contaminación de las aguas, que es un hecho real, pasa a, pues si hay estas conspiraciones reales para tapar las acciones industriales que causan la polución de la naturaleza, quizás también está pasando en nuestros cuerpos, porque la industria farmacéutica también es muy poderosa. Entonces aquí ya llega todo el rollo este de polución del cuerpo, ¿no? La heroína, bien. Bueno, no, la heroína no. Porque ya, él, como él ya ha tenido la experiencia de la heroína, ahora dice que no, que la heroína mal. Que la heroína mal, pero que pegaba unos viajes. Pero. Se hizo gurú después. No exactamente, crea una fundación gurú, pero sin ser hippie. Sí, para hacer campaña en contra de las vacunas en la infancia, enfocándose en comunidades marginales y racializadas que ya conviven con una falta de confianza en las instituciones hippie. Públicas. ¿Eh? Que eso es bastante hippie. Sí, eso sí, este es tu es rollo. Bastante ¿cómo hippie? Se nota que. No. Ah, ¿cómo está, se nota que es hippie? Todo el rato estaba pensando, madre, mira. Sí. El rollo especial K. Que por cierto, ay, mira, es que claro, estoy hablando con el profesor sexy por WhatsApp. Madre mía, que crea esta fundación y se cree que esta fundación es responsable por varios brotes de sarampión que resultaron en varias muertes hasta hace poco. Y ahora también están haciendo campaña para no vacunar a otras especies como perriceles y gaticeles. O sea, entramos en el lore, entramos en el lore, perricel. O sea, vacunas no, agresiones sexuales sí. Exactamente. Bueno, agresiones sexuales y bueno, también justo estaba escuchando un programa donde estaban hablando de lo ciclado, de lo fibrado que está, ¿no? Y que bueno, que va por ahí pues haciendo sus flexiones para demostrar que es un candidato fuerte. O sea, que para es la como Yados. que, es old Yados. Sí, entonces pues claro, cuando salieron este vídeo de él ahí con burpees. 70 años. Haciendo burpees. Haciendo con burpees. 70 años ahí haciendo flexiones. ¿Cómo pues, Aznar? Pues sí. Ya ves como Aznar. Fascista sí. Y hace flexiones. Sí, bueno, pero claro, a ver, es que Bobby, claro, como él viene de una familia demócrata súper importante, pues él no va de facha. O sea, no va de facha, pero si al final se tiene que hacer colega de los fachas por defender sus conspiraciones antivacunas, lo hace. Es Roberto Vaquero. Sí. Yo cuando estábamos hablando de su padre, de su padre, yo estaba diciendo, ¿podemos llamarle ya Robert Cowboy? No, vale. Porque ellos no son del Estados Unidos de cowboy, ellos son de Martha's Vineyard. Sí, ahí claro. Como de Massachusetts. Mascachapets. Que son una pandilla de colonos. O sea, son como de la peña que fue con el Mayflower. O sea, una pandilla. Bueno, de, ellos no, porque eran católicos irlandeses. Pero sus colegas, vamos. Pero al final sus valores son un poco los mismos. Sí. Menos el rollo ese de la ética del trabajo protestante, que a la peña católica nos gusta menos trabajar que a los protestantes. Por supuesto. Por eso es mucho mejor ser católico que ser protestante. Hay que ser follar y beber. Hay que ser católico, a ser posible, español, italiano o irlandés. O irlandés, por supuesto. Por supuesto. Francés no. No, tío, porque buena comida, un montón de fiestas patronales, alcohol a punta pala, patatas, follar. Follar, pero luego arrepentirte. Pero es que luego tú vas a confesarte y eso es como hacer caca. Te quedas limpio por dentro. Según Misión Imposible, quemar vírgenes. Misión Imposible. Para quien no pille esta referencia en una película de Misión Imposible, para definirlo español, mezclaron las fallas con la Semana Santa. Y entonces estaban hablando de una fiesta donde se quemaban vírgenes. Dices, eso, mira, me he pegado muchas fiestas y yo eso no lo he visto. ¿Dónde es esa fiesta? Viva Tom Cruise. Volvamos a la familia Kennedy. Hostia, bueno. No hemos hablado de. Tenemos que hacerle un programa especial a Tom Cruise. Sí, por favor, sí. Sí, también estoy dispuesta a eso. Es el Troy McClure de la vida real. Sí, sí, es verdad. Bueno, obviamente todos los argumentos que tiene Bobby Kennedy están basados en información falsa o manipulación de los datos, como buen abogado sabe manipular muy bien. Sus convicciones antivacunas le han llevado a compartir espacio con negacionistas del Holocausto en Berlín, que luego intentaron asaltar el Congreso alemán, y estuvo en Washington en 2021 durante el asalto a un Congreso por parte de seguidores de Trump que no aceptaban que hubiera ganado Biden, que seguro que la gente se acordará de eso. Sí, somos bastante fans de los looks. Sobre todo el de Buffalo Bill este. ¿Cómo se llama? Sí, el de joder. Ese tío es neonazi, ¿eh? ¿Eh? Ese tío es claro que es neonazi, pero es un friki. ¡Pero tío. es vegano! Piro, es como. Piro, es como la mayoría de gente que habla Carmen. Nazi vegano, o sea, es literalmente. El todos, próximo programa. Todos los originals veganos de los que habláis son eso. Bueno, para el siguiente programa hablamos de esta persona. Que durante todo este rollo él estaba ahí en Washington, ahí dando sus discursos antivacunas y comparó a las personas que se negaron a recibir la vacuna del COVID con Anne Frank escapando de los nazis. ¡Hola! ¡Joder! ¡Venga! ¡Hostia! Y bueno, hablando del COVID, dice que se están desarrollando armas biológicas actualmente, que las grandes potencias están todas desarrollando armas biológicas y que COVID... ¡Se llaman Diana! Se llama la habitación de Diana cuando no se toma la medicación. Sí, cuando me la tomo también, ¿eh? Esa también es un arma biológica. Bueno, y básicamente dice que el COVID podría haberse desarrollado por China porque afecta más gravemente a personas blancas y africanas, pero no a personas de origen chino o judías askenazi. Pero bueno. Tenía que aparecer el antisemitismo. Ah, por supuesto, ignorando que, bueno, la razón por la cual tanta peña afroamericana ha sido afectada por el COVID en Estados Unidos es porque es peña de clase obrera, que no tiene acceso a tratamiento médico, etcétera, etcétera. Y que no pueden mantener el distanciamiento social porque no. Porque tienen no que ir a trabajar. Tienen que ir a trabajar. Viven en comunidades con mucha peña porque. Hacinada. O sea, es lo que hay, así es la vida de pobre. Y también se le olvida decir que todo eso es bullshit porque desde el principio sabemos que es una conspiración trans, porque una cosa que se especulaba al principio es que con altos niveles de estrógeno en sangre el COVID afectaba menos. Fue una de las teorías iniciales. Entonces, claro, evidentemente todo esto era una movida para hacer a la peña transfemenina. Sí que estaba claro. Bueno, Bobby no está tan obsesionado con eso. Sí que es más en plan de eso, del COVID es un arma de la China para atacar a Estados Unidos y al resto de Occidente, bla, bla, bla. Así, como, ¿no? como diría Rafa Corega, el virus del SIDA fue porque un hombre, un mono, mordió. como ya hemos hablado un pelín de las desgracias de la familia Kennedy, no me voy a poner a enumerarlas todas porque eso es un programa aparte, la famosa maldición Kennedy es una fuente enorme de teorías de conspiración y él sabe explotarlo. Pues eso, explota y manipula al público conspiranoico al mismo tiempo que aplica sus herramientas como abogado para responder a cualquier controversia que se hable en la prensa y manipular datos. Entonces, bueno, claro, dijo esta cosa de los judíos que eran así no sé qué, y bueno, claro, entonces pues le acusaron de antisemita, y él, ¿cómo voy a ser antisemita si yo estoy a favor de Israel? ¿Cómo voy a ser antisemita? Ah, yo no dije eso. Es muy en plan de, no dije eso, digo Diego, ¿no? Sí. Es muy ese rollo, y como buen abogado pues sabe manipularlo y tal. Muchas veces, pues eso, tanto por los temas estos antivacuna y políticos y tal, como todos los temas de todas sus aventuras y agresiones y tal, que él siempre dice, no, no, es todo mentira. Pero luego, como abogado y como americano, les podría llevar a juicio y no les lleva a juicio, por algo será. Se presentó como el candidato más joven y sano en comparación con Biden y Trump a los 70 años, que Biden tiene 80 y pico y Trump tiene finales de los 70 también. Para un viejo majo que hubieran podido poner que era el Bernie Sanders y ahora no hacen más que poner a los viejos rancios que sí, han ido. Sí, todos los viejos rancios. O sea, y bueno, claro, se presenta así como el más sano y el más fuerte y tal, a pesar de lo de que algunas no se le comió en parte del cerebro. Pero es que no lo entiendes, le comieron la parte del cerebro que estaba afectada por el consumo de heroína. Entonces, al final, le limpiaron. Todo tiene sentido ahora. O sea, en resumen, que jugar al Snake te limpia la cabeza. Bueno, también hay una teoría que barajan algunos de estos... supuestos colegas a los que manda fotos terribles y que luego lo cuentan en la prensa, que bueno, que parece ser que en un momento envió una foto de que había estado en Corea justo por esa época de lo del gusano, y bueno, hay una foto de él que está haciendo como que está comiendo un perro asado. Entonces hay algunos de sus colegas que dicen que igual que lo del gusano en el cerebro, que le pasó por comer perro. Pero bueno. Bueno, o sea, el resumen es la culpa de los chinos, la culpa de los chinos. O sea, en este caso los coreanos. No, ya. Ahí está el quid. Ahí está el quid de la asiofobia. Que la peña que odia a la peña asiática. Para ellos todo es lo chino, y es la culpa de todos los males del planeta. Buscad si queréis, hay un vídeo súper gracioso de este haciendo flexiones sin camiseta y por supuesto lleva vaqueros, Wrangler, no, porque claro, eso de llevar licra es de maricones y es muy guay, y de metrosexuales. Y tienes razón, o sea, es de maricones, no nos robéis las imágenes. Exacto. O sea. Pero bueno, algo que, pues eso, que le va mucho este rollo de la naturaleza y... ¿Comer de carne cruda? Bueno, comer leche, tomar leche cruda. ¡Joder! Pues el gusano venía de ahí, seguramente. No, os digo una cosa, toda esta peña en Estados Unidos que están haciendo como estos extraños retornos a lo rural que son absolutamente ficticios. O sea, si ahí podemos... anarcoprimitivistas, sí, pero anarcocapitalistas primitivistas. Sí, pero que ahí podemos marcar desde el sujeto al que estamos hablando hasta mogollón de peña del rollo Tradwife y tal. Uh-huh. La verdad es que la selección natural está haciendo su trabajo porque se dedican a beber leche cruda, pues a la nano. Y no vacunarse. Exacto, es como, pues mira, menos faena. Bueno, sí. Morirán de tuberculosis o de... A ver, alguna cosa que realmente esté erradicada. Poca broma, porque luego esta peña, sus niños tienen escarlatinas y tienen polio. Cosas así. Polio, o sea, lo de la polio. Sarampión. Es súper fuerte. ¿Ha vuelto la polio? Ha vuelto la polio. ¡No te creo! Es peña que es, de verdad. ¡No te creo, ves! Ha vuelto la polio y el sarampión. ¡Gracias, antivacunas! Habéis devuelto enfermedades extintas. ¡Let's go! Sí. Bueno, lo gracioso es que, claro, durante la época en que su tío JFK era presidente, era una época en la que la polio estaba arrasando con muchísima infancia en Estados Unidos. Entonces, cuando salió la vacuna de la polio, el JFK, pues obviamente la estaba promoviendo. Y pues eso, es es gracioso porque, claro, por un lado su tío era, sí, era así muy en plan de ejercicio y vida sana y tal, pero también era alguien que dependía mucho, él por sus propias movidas de salud, de medicaciones, y también pues estaba promoviendo todas estas vacunas que cambiaron la vida de muchísima gente. Bobby tiene este rollo de en plan de que él está como salvando a Estados Unidos porque vuelve un Kennedy para ponerlo todo bien, ¿no? Porque bueno, hay esta idea que tienen algunos de estos conspiranoicos de que básicamente que hubo, pues eso, un... No sé explicarlo muy bien en castellano, pero lo voy a intentar porque me lo sé en inglés. Pero en inglés, que yo te lo traduzco. Que se rompió, digamos, la línea histórica que iba a seguir Estados Unidos, porque bueno, que tienen toda esta idea súper ficticia de que Estados Unidos iba por buen camino en los años 60 con todo el movimiento de derechos civiles y tal, y de que, bueno, que básicamente que si no hubieran matado a estos dos Kennedy... que Estados Unidos hoy en día sería un sitio mucho mejor en el que vivir. No, porque nunca les ha gustado el socialismo, pues así que siempre se hubieran quedado ahí. Se hubieran quedado nunca el neoliberalismo. Nunca hubieran llegado a asumir que la solución era hacerse socialistas. O sea. Exacto. Entonces, que bueno, que dicen esto de, ay, es que pues que todo era perfecto en los años 60 porque vieron unos capítulos de Mad Men y se piensan que eso es maravilloso. Y bueno, que no tienen en cuenta de que, bueno, que básicamente la gente estaba medicada hasta tope, los niños, niñas, etcétera, muriéndose de polio o teniendo que hacer estos ensayos para una guerra nuclear posible, etcétera, etcétera. O sea, o siendo reclutados por el MK Ultra. El MK Ultra fue un fracaso absoluto. Nos trajo a Luna Bomber. Y bueno, pues eso, que básicamente que claro, por un lado, pues coge toda esta fama Kennedy para hacer como que él es súper progre y que va a arreglar América, como dicen ellos. Pero claro, al mismo tiempo está deshaciendo cosas que hicieron su padre y su tío, como lo de las vacunas y otras cosas. Quiere prohibir el flúor agregado al agua potable porque dice que causa tumores y debilita los huesos. No hay ninguna base científica. De hecho, lo contradice. Hoy mismo salió una noticia de que en Calgary, en Canadá, hicieron eso, que le quitaron el flúor al agua y que a los niños se le están cayendo los dientes. Se le puso malita el agua, se puso malita. Sí. Yo solo tengo que decir que cuando iba al dentista de peque y te daban el flúor de este de morder, decía, ¡uy, qué rico! Sabe a fruta. Bueno, nos daban lo del flúor en el colegio. Sí, okay. Sí, por supuesto. ¡Está riquísimo! Por supuesto. ¡Qué rico el flúor! Muy bien, pues eso con Bobby se va a acabar. No más flúor. No más flúor. A partir de ahora, Vichy catalán. Anuncia, por supuesto, para pues eso, darle así el bombo a los conspiranoicos, que Trump le ha prometido desclasificar el archivo sobre el asesinato de JFK para que se sepa por fin si el FBI o la CIA tuvo una mano en el asesinato de su tío, como creen muchos de sus seguidores. En el archivo pone, no sé, jefe, no tomaba notas. Todo en el archivo literalmente pone, no soy científico. Que tiene estas dos caras de las que estaba hablando, de por un lado explota al máximo el mundo conspiranoico, pero al mismo tiempo intenta mantener un aire de respetabilidad como un buen demócrata Kennedy. Pues como Biden, es como el puto Biden. Vale, Diana, habla de Biden. Nada, si me vi un vídeo de hora y media el otro día de la carrera de Biden, de la carrera política de Biden, yo sabía que era turbio, pero tanto, digo, hola, chaval, si es más turbio de lo que es, o sea, básicamente, en resumen, todo lo malo que os penséis de Biden, peor, desde que empezó su carrera política, siempre ha hecho ver en plan de que es como el un buen demócrata. El demócrata moderado que se lleva bien con todos los bandos y tal, que básicamente lo que sucede es que se lleva bien con todos los fachas. Su mejor amigo en sus épocas de senador, cuando era joven y tal, era un miembro del Ku Klux Klan, o sea, básicamente un segregacionista chunguísimo, o sea, que hizo una movida de estas que se ponen a charlar en el Senado, que estuvo, sí, 24 horas seguidas el desgraciado sin parar. Se cagó encima. No lo sé, igual bebió poquita agüita, yo qué sé. Bueno, pues la cosa es que era su mejor amigo del esto. Ay, yo tengo que decir una cosa luego de mejores amigos. No me acuerdo muy bien de todo, pero una trabajadora del esto judicial que acusó a un juez importante de abuso sexual. Y que esto eran los congresistas, los senadores, no sé, cosas de Estados Unidos, que le hacían como un... Sí, que hacen, bueno, que básicamente hay un congreso, pero que lo hace... Hay, pues eso, como una especie de juicio, pero que en realidad lo hace el congreso, no lo hace un juez. Correcto. Pues gracias a Biden, saboteó básicamente el proceso y puso todo... en favor, porque este juez era de los muy amigo de la élite republicana. Y gracias al saboteo de Biden al proceso, el juez este salió súper limpito. Y la conclusión es que ella era una casquivana y una mentirosa. Ah, por supuesto. Hombre, eso le pasa por ser una mujer pilingui. Exacto. Y bueno, hablando por de... esto, entre otras cosas, es que es hora y media del vídeo así todo el rato. Y es en plan de... ¡Ah! ¿Queréis que os hable de una cosa de mejores amigos? Bueno, primero voy a acabar con el tema de Biden. Esto me mola un montón. Esto me mola un montón aquí, a ver quién domina más. No, Biden. Otra cosa que tienen en común Biden y los Kennedy es que son muy pro-Israel y que son de origen irlandés. Pues el año pasado vi un vídeo de que la peña del pueblo de donde vienen los antepasados de Biden fueron al cementerio donde hay antepasados de Biden y dijeron que le desterraban de Irlanda porque sus antepasados estaban avergonzados de él por ser pro-Israel. Bueno, que básicamente pues hicieron ahí una cosa así pro-Palestina en el cementerio. ¿Dónde están? ¿Dónde están los antepasados de Biden? Muy crítico de eso, Yo quería decir una cosa de dos mejores amigos que también apoyan a Israel, pero son el contexto de España. ¿Sabéis quién fue el otro día al programa de Federico? ¡Ajá! Le Fede. Al programa de Le Fede. Le Fede. Iker Jiménez. Quiero decir, los hombres blancos con poder, fachas, conspiranoicos, siempre encuentran un mejor amigo, hombre blanco con poder, facha. ¿Estás llamando hombre a Le Fede? Bueno, Le Fede no binario, Le Fede no binario. Mira, cariño, la autodeterminación de género es eso. Fede. La autodeterminación de género es que Diana te pone el género. También es verdad, pero Irene Montero no puso eso. Irene Montero, te equivocas. Irene Montero, explain. Bueno, a ver, el género elegido de Le Fede es ser hombre. Es ser bajito. Es como diría su socialización de género. Socialización de género es transmascu por el tamaño. Bueno, da igual, pero es un hombre. Sea transmascu o no, es un hombre. Es un hombre. Que luego, bueno, hay cosas. Me callo. Pero Transvestigating Fede. Bueno, que les gusta mucho las parejitas. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho Le Fede y Iker Jiménez, me recuerdan un poco a Trump y a Elon Musk, en plan una pareja de ridículos, sí, con una pandilla de voceros ridículos, sí, que nuestro amigo Bobby podría ser perfectamente, aunque Bobby se lava más el pelo, podría ser el tío ese que me cae tan mal que no se lava el pelo, que ¿sabéis quién digo que va al programa de Iker Jiménez y fuma mogollón? ¿Diana? ¡No! No veo el programa de Iker Jiménez. No, así que... ¿cómo se llama? Uno eres que nuestra hace... fuente de estas cosas. No, un tío que hace como crítica de libros, tal... Soto Ibars. ¡Hostia! ¡Alba! ¡Ya de Soto Ibars! Joder. Hostia, que no me salía, ¿eh? Enseñame una foto, Piro. Es un anarcocapi de Twitter. Ay, me lo ha dicho el profesor. ¡Ay, gracias! Gracias, profe. Gracias, profe. Te la chupo. Joder. Vas a tope, ¿eh? Carmen, por favor, que si estuviera delante te estarías cortando. Ya, o sea, exacto. El simpeo que tengo con esta persona es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. O sea, estoy en mi momento más bajo. Bueno, siguiendo con... Pues ¿hay algo eso que está haciendo clic, clic, clic o soy yo? Es la polla de Piro. Es la polla de Piro, creo, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con el tema de qué cosas va a hacer Bobby Kennedy cuando llegue al poder dentro de unos meses. Pero le han dado un que sí, que Trump, eso lo he dicho al principio. Yo qué sé, Trump, yo estaba desoteando. Trump lo ha nombrado el siguiente secretario de salud. O sea, básicamente lo equivalente al ministro de Sanidad. Sí, sí, sí, entendí. Ay, por favor, hostia, menudo dream team que se ha montado Trump, de verdad, sí, te lo digo, Espérate, porque no acaba ahí. Una de las cosas que promete es que va a prohibir los aditivos y tintes alimenticios, prohibir alimentos ultraprocesados y cerrar el departamento de nutrición que crea las etiquetas nutritivas en los productos. Dice que va a despedir a como 600 personas de la agencia que regula todos los alimentos y medicación en Estados Unidos. O sea, de la FDA. De la FDA. En resumen, que si no te comes el pollo hoy, que te caduca mañana. Exactamente. Anuncia estos recortes en sanidad para enfocarse más en medidas de prevención, supuestamente, porque dice que, bueno, que en Estados Unidos hay demasiadas enfermedades crónicas y que todo esto se podría prevenir, pues eso, con ejercicio y comiendo bien. Todo esto se podría prevenir con movidas individuales. No, exactamente. Y claro, pero vamos a atacar esa movida, pero no vamos a hablar de los desiertos de comida, de la peña que no tiene acceso a comprarse puto nada que no sea un puto McDonald's. Uh-huh. O sea, vamos a hablar de que la peña no sobrevive a base de comida ultraprocesada porque sean unos guarros y les apetece. Es porque es absolutamente prohibitivo comprar cualquier otra cosa, y si no tienes coche, igual no puedes ir a un supermercado a comprar en condiciones. Y porque si trabajas de 12 a 15 horas al día, para pagar 1,000 euros por compartir una habitación, pues lo mismo, te da para comerte un chupachús y robar una patata frita de las que estaban en la basura. O sea... Sí, pues mira, para darte un ejemplo, el año pasado cuando estuve en Estados Unidos vi que una bolsa de estas de ensalada del supermercado te cuesta más de $5. Que sí. Yo cuando estuve en Nueva York, yo flipaba. O sea, yo flipaba. ¿Estaba en Nueva York? 10 días. Sí. Visitando a una amiga. Me hice una foto en el memorial de John Lennon, súper divertida, haciendo así como si me fuese. Y la gente. Ay, madre mía. La gente de detrás mirándome con una cara de odio, es divertido. Ha hecho un. Explica qué has hecho ahora. He hecho el símbolo de la pistola en la cabeza. Pues también me hice una foto en el World Trade Center, también muy bien chula. te lo digo ya. Pero puedes imaginar. En plan así. Bueno, sí, volviendo a todo esto, aparte de los recortes. Yo era un señor en esa época. Pero en verdad eran fotos divertidas. Sí, Diana. Bueno, entonces, pero por otro lado, va a levantar las prohibiciones sobre ciertos alimentos y medicina alternativa, como la leche cruda, es decir, sin pasteurizar, psicodélicos, ivermectina. Bueno, vale, estoy a favor de los psicodélicos. ¡Vamos, que vuelve el LSD legal! ¡Let's go! 50 años on the making. Diana vuelve al mundo de las rabes. Sí, bueno, básicamente que dice que todo este rollo de la medicación para, pues eso, movidas de salud mental y tal, y las vacunas, eso todo mal. En el balse caca. Pero bueno, pues eso, que posiblemente lo de inyectarte algo para estar musculitos con 70 años, pues no hay problema con eso. Eso está bien. Y comerse una setilla, bien. Pero, ¿qué es eso de que te tomas una pastilla para no querer suicidarte? ¡Que te vayas al campo! ¡Al campo! Claro, al campo. El aire fresco lo cura todo. Claro. Y bueno, pues incluso eso, la esquizofrenia. Uh-huh. Y bueno, aparte de, pues eso, todo, volviendo al rollo este de cómo va, de que es un super Kennedy, pero luego tal, pues por ejemplo, JFK era, pues eso, como muy en plan de vamos a regular el mercado y hacer más cosas rollo sociales. Era un sociata, era del PSOE. Pero claro, él dice. Era un sociata, era del PSOE, era literalmente como, del PSOE. Sí, pero bueno, pues Bobby, como tiene todo este rollo de super ecologista, pero él dice que un libre mercado sin regulaciones creará soluciones para salvarnos del cambio climático. Oh. Este también Reagan. Es sociata, pero es Carmen Calvo. Reaganomics. El otro era más ZP. Sí, y este es Carmen Calvo. Del blanqueo que se le está haciendo a ZP. Últimamente, por parte de la izquierda, otro día deberíamos hablar. Bueno, pero ZP era sociata. Bueno, era sociata, no nos vamos a meter era ahora. Sociata. Que se casen los maricones, sí, pero que. Pero no hay crisis. Calla la boca, déjame. Que se casen los maricones, sí, pero que Europa vaya por detrás del pueblo, no. Bueno, básicamente, pues hemos hablado de que, pues eso, que lleva desde 2005 siendo súper, súper antivacunas, pero claro, ahora que ya, en cuanto ya se acercó a la presidencia y pues lo que acabó siendo lo equivalente a un ministro, bueno, ¿qué va a ser? Ahora ya se ha puesto así más en plan moderado, en plan de no va a prohibir que familias que quieran vacunarse lo hagan, pero bueno, que claro, que hay que incrementar la investigación porque claro, no está claro que sean tan seguras estas vacunas, ¿eh? Pues eso, también pues apoyar estas medicinas alternativas y todos estos rollos de hippies. ¿Ves que es hippie? Es hippie. Es hippie, pero al mismo como tiempo hippie, super macho. Como hippie, ¿ca conoce, ca sabe, ca reconoce? Sí. Ca reconoce. Sí. Entonces, claro. Hay vacunas, sí. Teorías conspiranoides así. O sea, creo que. Ecologista que come carne. Sí. Ecologista que come carne, sí. Total. Ah, bueno, que también es tetrero, por cierto, ¿eh? ¿Es qué? Es tetrero. Tetrero. Esa gente que. Que le va el rollo de halcones. Sí. ¡Ah! Tiene halcones. Tiene halcones. Además de otras guapo. Cosas. Guapo. A lo mejor es el que fue al aeropuerto de Castellón. ¿Verdad? Tenían un tetrero trabajando ahí para que se comiera a las plagas de para que cazara las plagas de conejos, porque como no había aviones, había plagas de conejos. Tiene esas mezclas raras de que en unas cosas se hace el progre y en otras cosas luego es en plan que dices, madre mía, qué facherío aquí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, con el acceso al aborto, el año pasado cuando empezó de candidato, dijo varias veces, pues había algunas veces que dijo que lo iba a restringir, pero otras veces no. Pues con el rollo este de, bueno, es una tragedia, pero claro, también pues el derecho de la mujer a decidir, tal. Y como que lo dejó así, y yo creo que era este rollo de hacerse el demócrata, ¿no? Porque en ese momento estaba intentando quitarle... No lo aguanto. Mujeres sí, bebés también. Sí, pero bueno, claro, que tenía este rollo de hacerse. Mujeres sí, como que quería. Jesucristo también. Claro, claro, como buen católico, como buen hijo de católicos, es así, es súper fan de San Francisco de Asís y de Jung también es súper fan. A ver, si quiere, así, ¿no? si quiere meter psicodélicos, normal de que sea fan de San Francisco de Asís. Y bueno, pues claro, yo cuando vi este rollo de lo de que no está en contra del aborto, que bueno, que es un mal necesario y este rollo, aparte de lo de querer hacerse el demócrata, porque en ese momento estaba intentando pues eso, quitarle el puesto a Biden como candidato demócrata, y bueno, solo se lo dejó cuando se presentó Kamala y ya dijo, vale, aquí no tengo nada que hacer, y en ese momento es cuando pasó a ser un candidato independiente. Con lo del aborto también me quedé un poco en plan de, bueno, como tenía tantas aventuras, seguro que algunos abortos ha habido por ahí. Nah, pero igualmente, o sea, los antiabortistas mandas a sus hijas a abortar. Por supuesto. Pero lo que. O sus amantes, en este caso. Claro, o sea, el tema con la peña antiabortista no es que. O sea, estar en contra de que el aborto sea accesible para la gente pobre. Por supuesto. O sea, quieren que sea solo, un lujo que se puede permitir sus familias. Sí. Es lo que pasaba en época franquista aquí, que todos los franquistas eran antiabortistas y todos mandaban a la hija a Londres a abortar. Mm-hmm. O sea, bueno, en este caso se hace el demócrata, ¿no? Y también porque la clase obrera tiene que seguir dando hijos que sean explotados por las clases altas. Claro. Por supuesto. El aborto no es un derecho, es un privilegio. Como diría Homer Simpson, vasectomías para unos, ligaduras de trompas para otros. Y bueno, en el tema de la inmigración también ha sido así un poco que no era muy esperado, ¿no? Un poco sorprendente de, por un lado, pues claro, estaba en contra del muro de Trump y de hecho antes de que se uniera a la administración de Trump era bastante crítico de Trump, pero claro, también critica la gestión de Biden y prometió incrementar el sistema judicial para regular más rápidamente y así reducir las cifras de migración ilegal. O sea, un poco que dije yo, ¿esto es un poco regularización ya? ¿O qué? Cosas extrañas, ¿no? Como que por un lado quiere ser pues el hijo predilecto de la dinastía Kennedy, pero por otro lado explotando todos estos rollos conspiranoicos y antivacunas y todo esto que va de la mano cada vez más de la nueva derecha de Trump y compañía. A ver, lo que está este tipo priorizando es la agenda de extrema derecha, si no, no le hubiera dicho que sí a Trump. Por supuesto. Francamente, sí, sí. Luego podrá opinar del aborto y de inmigración y esas cosas, pero, o sea, el tipo se está dejando llevar por la ola de hegemonía cultural fascista en algunos espacios. El conspiracionismo tiene que ver, me remito al programa de hace un mes o dos meses, yo no me acuerdo. Uh-huh. Y este tipo básicamente es un producto de eso, de que ahora mismo Peña, que ha estado con esos valores, está ahora acabando en formaciones de extrema derecha, y en este caso Trump. Claro, empezó como candidato demócrata y luego dice, bueno, pues no me como una rosca como demócrata, pues me hago facha. Ya está. Es que esta mesa es la mesa del steaming total. O sea, tenemos a una persona con el revienta burbujas este, y a la otra persona haciendo barquitos. Esto es la mesa del steaming total. Y no me he traído las cosas de hacer ganchillo porque me daba un poco de vergüenza, no. Pero a partir del próximo programa lo voy a hacer porque el ganchillo es muy beneficioso para la salud mental de las personas, no es broma. Y es porque cuando tengo estás una cosa mal, que se dobla aquí delante. O sea, yo porque con mi micro puedo hacer así. todo el programa haciendo así con el micro. O sea, hasta que se parta y diga yo soy así o piro. Bueno, con todas estas cosas que hemos comentado acerca de Bobby, bueno, vamos a tomar estos últimos minutos. ¿Qué os parece que va a ser el futuro tanto de Estados Unidos como del resto del mundo occidental con este señor a cargo de sanidad? Yo lo que quiero es que lo del otro día se haga trending topic, pero en plan de que la gente, lo del otro día, digo lo de lo que hemos comentado al principio, lo de pegarle un tirón CEO. Que sea la chispita. Que para, no sea un caso, o sea, aislado. A ver, que todo el mundo tiene pistolas, o sea. En Estados Unidos. Que tienen muchas pistolas. O sea, que hay muchos tiroteos en las escuelas. Que toda esa energía, canalizarla. Incels del mundo, unidos. Unidos, incels del mundo, force feminizados y unidos. Incels del mundo, sois tías trans en sois el armario. Sois tías trans en el armario. Empezad a cometer actos terroristas, pero no contra las mujeres, contra los directivos. Contra los directivos de las aseguradoras. Y cuando empecéis a hacer eso y a hormonaros, pues entonces venís a mí y yo os domino también. ¡Exacto! ¡Mira! ¡Lo tenéis todo! Bueno, sí, por favor. O sea, hormonas para todos. Yo es que creo que estamos ante un cambio de paradigma, como que hemos estado unos años muy tranquis, como que parecía que todo iba como, pues eso, ¿no? De vamos a cuidar un poquito más el medio ambiente, vamos a tener en cuenta la peñadisca, vamos a asegurar los derechos LGTB. Parecía que todo, por lo menos en Europa, iba un poquito en esa dirección. ¿Qué pasa? Pues que es que yo lo veo todo el rato, que hay una masa muy grande de hombres descontentos que de verdad no paran de quejarse, de hacer cosas. Y bueno, una cosa es que se quejen en internet, que bueno, pues la manosfera, su mierda, me la suda. Pero se hacen mayores de edad, es el problema. Pero se hacen mayores de edad, tienen derecho a voto. No se mueren antes de los 18. Exacto. Mira, si quieres un tiroteo escolar, pues o mata a un CEO o te suicidas. Ya está. Pero eso no pasa en España, así que ven a denunciarme, tío random de Connecticut, que no hablas castellano porque no solo sabéis hablar un idioma. Hoy, porque es que hablar castellano, eso es de speaks. Sí, eso es de los que nos recogen la fruta. No, pero en verdad, poca broma, que sabes, en Estados Unidos la lengua más estudiada después del inglés es el español. Sí, porque como hay mucha migración de países hispanohablantes. Sí, sí. Y porque un tercio del país fue colonizado a México. Sí. Que eso sí, se olvida a menudo. No, bueno, pero el antiguo virreinato de Nueva España. Estaba hablando, gracias. En Nuevo México, bueno, ya, bueno, esto furia. Y bueno, son los dos idiomas cooficiales, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Pero bueno, que al final yo creo que hay como una pandilla de hombres descontentos porque piensan que otras personas ganen privilegios implica que ellos los tienen que perder. Uh-huh. y no funciona así. ¿Por qué? Pues porque igual las personas que estamos ganando privilegios no somos hombres, entonces no queremos operar como hombres. No, no queremos como entrar en esas dinámicas. Tienen impunidad para agredirnos. Aparte, también, ¿no? Pero entonces yo creo que hay como una nostalgia también a una serie de valores que realmente nunca han existido, porque a mí me da mucha risa cuando hablan esto de es que las mujeres en el franquismo el hombre iba a trabajar y la mujer no trabajaba, pues será tu abuela, porque la mía sí. No, o sea, como quiero decir... porque tenías dinero, maricón. Exacto. Y, o sea, como mi abuela... Mi abuela y mi abuelo los dos maestros. Pero quiero decir... Tócate los cojones. En fin, bueno, pues eso, que ahí hay un tema de clase y que yo creo que eso, que el capitalismo está entrando en una bola de autodestrucción y en una aceleración que, bueno, algún día podríamos hablar del aceleracionismo y su devenir facha, que también es muy loco, pero bueno, uh-huh. Eso es otro tema. Pero eso, como que estamos entrando en un extremo tan loco y en un capitalismo que va tan rápido que la peña se quiere agarrar a valores de un pasado nostálgico que no han vivido, por lo tanto recrean desde el imaginario y es, o sea, querer volver a tener un escenario que solo ha existido en la ficción. Entonces se están implantando todas estas cosas y luego es como, tío, aquí nos vamos a quedar sin pensiones, tenemos un montón de peña migra aquí que quiere estar en situación regular que no puede, ríete tú de que necesites ahora mismo ir al médico, poder comprar comida, hacer como cualquier cosa. Es como, tío, ni siquiera si tienes un puto trabajo con el sueldo mínimo no te da ni para pillarte un piso, te da para compartir piso, que vamos a estar compartiendo piso hasta los 40 años. Entonces, obviamente... Exacto, cariño, hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60, hasta que te mueras. Pero hay una respuesta, o sea, quiero decir, nosotros tenemos una respuesta a eso, ¿no? Que es hacer X cosas, pero luego hay una peña que tiene una respuesta a eso, que no están entendiendo lo que pasa, uh-huh. Porque ellos sí que se han creído eso, de que el capitalismo nos iba a salvar a todos. Uh-huh. Y lo siguen creyendo. No, sí, claro, claro, y lo siguen creyendo, pero hay una disonancia cognitiva enorme en esta peña, y entonces... Hay peña que está puteada por el sistema médico, que les hablas de universidad pública universal y dicen, eso no, que es comunismo. No, dices, claro, vale, por eso. Pero tomarse leche cruda, eso sí que es aceptable. Porque no es comunismo. Es, bueno, consumismo. No, que mola más. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que tú al final estás tomando leche cruda porque tú estás viendo a una serie de influencers, sí, que te están montando un mundo que no existe en la vida real, porque si una tía es tradwife, no es que no tenga trabajo, es que su trabajo es ser influencer tradwife. Sí. O sea, hola, ¿vale? Entonces vamos como a ver un poco estas cosas con perspectiva. Entonces al final te están dando unas alternativas de consumo que tú piensas que son súper alternativas, uh-huh. Y al final estás bebiendo leche cruda porque te lo está diciendo una tía en Instagram que luego se va a ir al Starbucks. O sea, girl, un poquito de cabeza. La peña está fatal, os lo juro. Y en Estados Unidos están muy mal de la cabeza, pero aquí también. Y hablando de influencers, justo cuando se anunció la victoria de Trump, una de las cosas que hizo la mujer de Bobby, la actriz Cheryl Hines, fue hacer promoción de sus velitas. Tiene apellido de ketchup. Como las de Gwyneth Paltrow, de coño. No sé exactamente cómo son, no he visto el vídeo, pero me lo han descrito en plan de... Y que claro, y detrás estaba Bobby duchándose. En plan para mostrar ahí los musculitos de Bobby mientras te vendía las velitas. Bueno, no los aguanto. En resumen, no los aguanto. En resumen, yo he de decir, históricamente, el punto álgido de... El estado del bienestar y el progreso capitalista, europeísta, tal, fue Tatu dándose un beso en Eurovisión y siendo censuradas por Eurovisión, para que un par de años después Putin en el gobierno y se acabaran los maricones en Rusia, y se acabaran los maricones en Rusia y empezara el giro a la extremísima derecha de todo el mundo. O sea, ha ido todo encadenadísimo. Boris Yeltsin, ¿por qué tuviste que dejarlo? Todo es tu culpa. No, ¿el qué? ¿El alcohol? La culpa de que Tatu pasaran de ser ídolo boyero a que la heterosexual de Tatu sea la trans friendly, sea la LGTB friendly, y la bisexual la homófoba. La culpa de todo la tiene Putin, y la deriva de todo el mundo gracias a Putin. Yo creo que la crisis de 2008 para buena parte del gran capital le hizo llegar a la conclusión de que ya no va a haber más acumulación de capital, ya no va a haber más lugares que expoliar, ya lo que queda es repartirse lo que hay cada vez en menos, eso acaba generando en que va a tener una base social fanatizada y tendida a la extrema derecha para que te apoye. Lo mismo que hicieron en los años 30 por la crisis del 29. Este modelo se está repitiendo ya. Y en relación al gobierno de Trump, el anterior de gobierno de Trump ya fue bastante chungo y no era tan de extrema derecha, y ya es decir que era de extrema derecha, pero no era tan de extrema derecha, y acabó con una de las revueltas más grandes a nivel histórico de todo Estados Unidos, hasta el punto de que el presidente llevaba un siglo y pico sin tener que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca, porque tuvieron disturbios con coches y barricadas en la puerta exacta de la Casa Blanca. Este gobierno creo que va a acabar en algo parecido, va a acabar en un colapso social mayor todavía del que vive Estados Unidos desde hace... pues más o menos desde el primer gobierno de Trump, más o menos, y esto nos va a afectar internacionalmente al resto, porque esto está dando alas a toda la extrema derecha a nivel mundial para que intenten tomar el poder por medios legales o ilegales, como pasó el otro día, la semana pasada, en Corea del Sur. Y bueno, y por medios no tan legales como en Argentina, que el gobierno de Milei está haciendo cosas a la espalda del Parlamento. Así que, bueno, pues vamos a vivir ese escenario. Aquí también lo viviremos, en Europa y en el Estado español, y habrá que surfearlo como podamos. Y habrá que... Bueno, lo estamos viviendo con todas las conspiraciones de la Dana. Ah, bueno, eso sin duda. Sí, bueno, y lo estamos... En el Bonaire, ni un cadáver, ni un cadáver en el Bonaire. Ni un... Escúchame, ni un cadáver, ni un solo cadáver en el Bonaire. La gente se está... O sea, la gente que trabajó en el Bonaire ya decía, había pocos coches. Pero vamos a ver, es que es de no haber trabajado cara al público ni un puto momento en tu vida. En un centro comercial en Valencia en noviembre... ¿Tú sabes cuánta peña va? Nadie. Un martes de noviembre. El que va a hacerse pajas al cine, ya está. Aquí deja de contar. Pero el y que en, va el, a... en el Bonaire y cine, yo creo que no. Ah, no hay cine, pues no ya está. Sé. Por entonces ahí no va ni el de las pajas del cine. Exacto. Entonces, girl. Bueno, ahí entramos en algo que hemos manejado ya en el programa, que es que la narrativa ahora mismo es lo que cuenta, no los hechos. ¿No? Y la teoría esta de los hechos alternativos que maneja la extrema derecha para justificar que la mentira sea igual de válida que la verdad. Y ahí pues también, si entramos en ese campo a nivel político, tenemos la batalla perdida, probablemente, sí. Porque no... O sea, va a haber mogollón de peña que se la va a sudar completamente lo que ha pasado realmente y solo quiere escuchar lo que diga la persona a la que sigue de turno y lo que diga va a misa. Sí, bueno, a ver, al final yo creo que estamos ante una era de mogollón de populismo, de mogollón de fanatismo. Yo lo que diga Rob Halford. Y de... y bueno, y que encima se está... O sea, se está vertebrando esto a partir de unos personajes que parecen de ficción. Donald Trump, Elon Musk... Donald Trump era de ficción, tenía un programa de ficción. Pero, quiero decir, parecen villanos de Marvel. Uh-huh. O sea... Y les, más y de Mortadelo, explotan, más de Mortadelo y Filemón. También lo explotan. Explotan esa imagen también. También, pero, claro, que al final... La ficción está inspirando a la realidad y esta peña, su objetivo en la vida es ser puto Iron Man o puto Batman. O sea, ser un pero yo creo que un vigilante rico, pero es que... Yo, o sea, yo creo que son más personajes de Ibáñez, o sea, son más, sí, son más personajes de Mortadelo. Son un poco de la tía, ¿eh? O sea, son como los malos, el Piastiájez o uno de estos, o sea, los malos de Mortadelo y Filemón. Bueno, tenemos que cortar ya, pero bueno, muchas gracias por haber aguantado mis problemas de control. Ha sido un placer. O también conocido como dominación. También conocido como neurodivertismo. Por favor, cómo se nos ha quedado la mesa. Mira cómo se nos ha quedado la mesa. Hay cuatro barquitos de papel hechos en la mesa de Radio Malva. Especial K ha hecho cuatro barcos. ¿Cómo se nota que es artista? Y vas a varias obras de arte. Un regalo de bienvenida. Y varias obras de arte. ¡Hola! Yo no lo he visto. ¡Oh, madre mía! ¡Me encanta! Y mira el tofu de Tofuria. Carme durante este programa se ha pasado como 100 niveles del juego. O sea, He ganado el juego. Has ganado el juego. Y Abdebra se ha pasado todo el programa estoicamente centrada en su hiperfoco mientras yo intentaba sabotear, interferir y no me hacía ni puto caso. Ha sido genial. Eso es hiperfijación que llevo una semana preparando este guión. Yo quiero decir una cosa muy importante. ETA. Está relacionado con ETA. Henry Kissinger le regaló un trozo de la luna a Carrero Blanco. Esto es real. Un día antes de que volara. Es que se vieron para el día ayudarle. Antes. No, el día antes. En el 69. Y de hecho, hay toda una teoría de conspiración, que esto se habló en otros momentos, se ha hablado en el Top Furia que fue la CIA la que puso dinero. Bebo galleta. Para que estoy bien. Que fue la CIA la que puso dinero para que ese grupo de gente, o sea, la ETA, esa gente tan maja, matara. Busca el Televista, también conocido como Busca el Televista. Exacto, para que la ETB, la MT, la, bueno, esa peña. La ITV. La ITV mataran a Carrero. Con lo cual. Sería una forma de dirigir la narrativa, pero a mí me parece muy mal, porque que sepáis que gracias al asesinato de Carrero Blanco hoy tenemos democracia en España, joder. Una grande, libre. Oye, entonces yo me he quedado con que la ITV, arriba la ITV. Carrero Blanco no tenía pasada la ITV, ¿no? Y por eso voló. Claro, claro. Y yo volé de él. ¿Cómo era la canción de Puaj? Voló, voló, voló, voló. Bueno, hablando de punk, pues ahora vamos a acabar con un grupo que seguro que conocéis. Hablando de los Kennedy. Y hablando de Lendakaris muertos. Armas químicas. Casi. Lendakaris muertos. Casi. Nos despedimos. Espero que os haya gustado este programa. Y si nos ha gustado, no os preocupéis, que el siguiente será peor. Mentira. Siempre mejorando. Siempre. Siempre amunt. Siempre a tope. Siempre a tope. Como eso era de Vaya Semanita, era eso era del este, ¿no? El Joseba. El siempre a tope era el Joseba. He encontrado la imagen de lo del meteorito que le dio Kissinger a. Bueno, pues entonces, ahora Dead Kennedy, supongo. Dead Kennedy, supongo. Por supuesto. Obviamente. ¿Y la canción? Chemical Warfare. No, me conozco. Guerra ¡oh! química. ¿Cómo no la conoces? Es de. Me conozco tres. No, es de Fresh Fruit Roasting Vegetables, que es visto, de la misma de donde vienen todas las canciones famosas. He visto a Chelo Biafra en directo, pero no me sé las canciones. Chemical Warfare. A un profesor del instituto le llamamos el quimiquito, porque era de física y química y era muy bajito. Y era bueno, como Bobby dice que hay armas biológicas, vamos a hablar de las armas químicas. Aznar también, chao. Gracias, Aznar. Dale. Dale.